en este campo de la comunicación social, la Iglesia tiene todavía camino por hacer, pero mucho. Ya se ha hecho. Desde el primer sínodo africano, pues hay un desarrollo, hubo un desarrollo de radios, por ejemplo, ¿no? Ahora hay como 163 en 37 países de África, eso no es poco, ¿eh? Pero, por ejemplo, el paso a dar ahora sería de aprender a trabajar juntos, en red, en network, ¿no? Para tener una voz como más fuerte y unida, para hablar de una misma voz frente a problemas que hay con el gobierno, problemas de paz, de divisiones, de guerra, lo que hay, o de moral, ¿no?, de ética. Lo que pasa hasta ahora es que normalmente cada cual que tiene su radio pues intenta hacer algo, pero después, como es un camino, digamos así, con riesgos, a veces el gobierno la cierra y los otros y se callan, y entonces habría que como aprender a juntarnos, hablarnos, comunicar entre nosotros, y eso no, todavía no se hace, se hace muy poco.